Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buen día. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Buen día, Holguín. Frío. Mucho frío. Vino el invierno de una vez por todas. Y para siempre, parece. Cuando hace mucho frío, parece que cada segundo en la calle es un dolor como una aguja china clavada en la piel. Y eso, la verdad, que nos pone molestos un poco, capaz. O quizás nos da ganas de acercarnos a la gente para sentir un poco del calor humano, ¿no? Y un jueves, a pesar de la temperatura, como para sacarle el jugo, por lo caliente del escenario político. ¿Trajiste el fiambre, Holguín? Tenemos fiambre fresco, ¿no? No sé si fresco. Ah. A mí me parece más bien que ese fiambre es el que está caliente. Todavía está tibio. Recién salido del horno la información de que Randazzo se baja de la precandidatura presidencial. Se va aclarando el panorama político. Yo creo que desde el domingo alguien ya siente que es presidente. Vos estás con eso. Ese misticismo que dice. Me estabas hablando de lo de la luz y una cosa así que no te entendí bien. No, Guajiro Valdés es el que habla de la mística. Yo toco de oído. Después Guajiro va a intentar explicar cómo es el poder que se manifiesta en símbolos, en señales y hasta incluso se puede leer en las cuestiones cósmicas del ser y llevarlo al terreno político y ya realmente ver cuando una persona es la elegida, digamos. Bueno, tenemos para ir los distintos bloques para ir desarrollando los temas. Después te voy a decir mi punto de vista de por qué, no solamente de por qué se bajó Randazzo de la candidatura presidencial, cosa que era bastante obvia después de que se decide la candidatura a vice de Carlos Zannini. Sí te voy a decir por qué no acepta la candidatura provincial. Ah, esa es buena data, porque a mí el domingo se me ocurrió pensar, cerraría por todos lados de que Randazzo sea el candidato a gobernador y sea contundente la victoria del Frente para la Victoria en las elecciones de octubre. Sí, pero aparte vos imaginate, lista única a la candidatura presidencial, bueno, puede cerrar como respeto a la conducción política de Cristina Fernández, pero en la provincia lista única es impensable. Demasiados caciques. Sí, hay demasiados caciques y pocos indios. Eso es una realidad que viene de 1880, quizás de antes, hasta incluso. Sí. Digamos que todos los precandidatos a gobernador de la provincia están analizando realmente quién es el que más mide y están buscando la forma de poder medirlo mediante encuestas. Y hay muchas consultoras interesadas en hacer esas mediciones para respaldar también las decisiones políticas. Yo creo igual más intuición que la de Cristina no hay. O sea, no hay consultora política que pueda llegar a medir la intuición que tiene Cristina para elegir y tomar decisiones políticas. Lo de Zannini fue una sorpresa y de ahí todo lo que vino después con cómo se bajó Randazzo, digamos. Esa elección del chino Zannini fue realmente una jugada que es como empujar el dominó, ¿viste? Empezar el dominó y se caen las fichas. El que más mide, aunque te parezca mentira, es el más impresentable para mi opinión personal, que es Aníbal Fernández, en cuanto a las candidaturas provinciales. Sí, lo de Aníbal igual habría que empezar a medirlo en la calle, porque más allá de la Del piso, o del voto clivaje, como dicen las consultoras o la opinión pública, los estudios de opinión pública con respecto a los votos peronistas. Hay que ver realmente si el pueblo bonaerense se siente representado por el neo jaureche bandido, ¿no? Ahora, hay una cosa, digamos, bastante significativa en cuanto a las candidaturas de los espacios presidenciales que más chances tienen de ganar en las elecciones de octubre. Y para nosotros, para nuestros bolsillos de trabajadores, es preocupante, digamos. Un candidato como Daniel Scioli por el oficialismo, que a mi entender, y después de vivir 42 años en esta ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, es la peor gestión de un gobernador. Y mirá que he visto pasar muchos cachivaches en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que Daniel Scioli ha sido el peor. Después, ¿Vos estás diciendo desde el punto de vista de negociaciones paritarias, por ejemplo, con los docentes? Aparte de las paritarias, digamos, la desaparición de programas sociales, el tema de la educación, la políticas sociales con resultados cero. Totalmente, cero. Y sin embargo, en la opinión pública, digamos, eso no ha hecho mella. Una cuestión también bastante significativa, el hecho de que parece que Daniel Scioli siempre ha sido impermeable incluso a la negatividad de su gestión como gobernador provincial. Sí, hasta incluso el hecho de la inundación del 2 de abril no lo ha ni mojado un poquito ni el tobillo. Fíjate que por lo menos en Santa Fe hay ya, por ejemplo, con la victoria de Celeste Leprati en Rosario a la concejalía, ya va a haber una voz institucional que va a poner en claro y va a poner blanco sobre negro sobre la inundación en Santa Fe y quién es el responsable político. Quizás tenga que pasar, y ha pasado muchos años de eso, y quizás tengan que pasar muchos años aquí en la provincia de Buenos Aires para que esos hechos se empiecen a poner en tela de juicio y hasta incluso buscar las responsabilidades políticas en hoy los candidatos que se van a seguir presentando en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Daniel Scioli, los Bruera. Lo de Daniel Scioli igual tiene que ver con un blindaje comunicacional, con la capacidad de quizás de decir poco, pero tener muy, pero muy buena relación con los medios masivos de comunicación, ya sea de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. Es muy sabido, por ejemplo, que la relación que tiene Scioli con el diario El Día, con los Kreiselburg, digamos que hoy se puede decir el diario El Día es un pasquín que manifiesta toda la política de gobierno de Scioli. Y con respecto al Página 12 no hay una sistemática, si se quiere, no hay una sistemática publicación de socavarle o esmerilarle el poder político. Nunca la hubo, ni siquiera en su peor momento con respecto a la inundación. Y el diario Clarín siempre jugó al candidato interno del kirchnerismo y ese era su candidato, era Scioli. Por eso hay un blindaje quizás comunicacional que haga que la intención de voto, la imagen positiva siga siendo alta o siga siendo estable. Continuidad del llamado proyecto kirchnerista. Carlos Zannini será el controlador de Daniel Scioli en caso de que sea presidente. Todas esas incógnitas las trataremos de develar en el transcurso del programa en los siguientes bloques. Varias cosas más igual tenemos la Copa América, tenemos que hablar de la Copa América, seguro. Argentina el otro día lo ganó Pautazo, te tiro un título, lo ganó Pautazo, que es el técnico ayudante de Martino. Tenemos algo de la causa Carbón Blanco, porque fueron amenazados de muerte dos fiscales federales que están llevando adelante el juicio por la mayor causa de tráfico de cocaína. Dos containers llenos de cocaína enviados a Europa. Y tenemos varias cosas más que después vamos a desarrollar. Y aparte de lo deportivo, digamos, de la Copa América que se está desarrollando en Chile, hay escenario político y social que tiene que ver con la realidad del gobierno de Michelle Bachelet también estaremos comentando. Después tenemos algunas notas de color. Quieren hablar, no guardes la lengua. Si tus expresiones quieren callar, no cierres la boca jamás. El tiempo nunca se pierde. Si tu vuelo es mental, los rostros no envejecen. Si tu risa es fatal, han venido del norte, empiezan a bajar, miradas poco tiernas regalan. Clavemos la bandera ya, las noticias en los medios te alarman sin piedad, informan sucesos de miedo, contagian un pánico social. Pagar. Prohibido Cumbia. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3. Estamos al aire en el éter platense y también por internet por radionauta.com.ar. Llamanos por teléfono al 451-6917. Llamate y comentate el escenario electoral que estamos un poco viviendo con fascinación, porque se va limpiando la cuestión. Y hay cosas para opinar. Hubo elecciones el domingo en tres distritos diferentes del país. Ya te estaremos comentando en Santa Fe, en el interior de Córdoba y en la provincia de Río Negro. Y es mucha información y mucha tela para cortar, Olguín. Totalmente. ¿Le seguirá interesando a las élites cumplir con ese ente abstracto que se denomina contrato social? ¿Querrán seguir haciendo concesiones? La lucha de clases le están ganando los ricos. Ni trabajo, ni protección social, ni estado de bienestar. Ganancias para los de arriba, ajuste para los de abajo. Quienes detentan el gobierno o el poder formal y quienes son los dueños de la riqueza o el poder real, no solo han acaparado para sí la hegemonía política y económica, también intentan condicionar las maneras de pensar. Así logran que grandes mayorías acepten las inmensas desigualdades en los patrimonios y en los ingresos monetarios. Las democracias, tal y como son concebidas y proyectadas, están domesticadas a este esquema dominante. Así, no podrán encontrar equilibrio ante un capitalismo de fase depredadora. Un capitalismo que desprecia al otrora ejército de reserva de la clase trabajadora. Lo expulsa, lo excluye. Ni siquiera permite que los jóvenes lo reconstituyan. Los mercados financieros solo centralizan el lucro sin control. El sistema político solo corrige con paliativos estos desequilibrios. Ante el descrédito y la desconfianza de las sociedades fragmentadas, cada vez más por las inequidades, van surgiendo, como antídotos, nuevas expresiones colectivas, tratando de cohesionar y liderar los reclamos emergentes. El error de muchos de estos nuevos actores será que parten de la consideración de que el capitalismo puede ser el molde contenedor y no el problema. Quizás no se pueda volver a los sistemas que se derrumbaron cuando cayó el muro de Berlín, pero no olvidemos que todas las crisis, incluyendo las dos guerras mundiales, las causó el capitalismo. Si hoy en día la lucha de clases sigue vigente y es cierto que la van ganando los ricos, la verdadera revolución será combatir para derrotar esa tendencia. Y el combate tendrá que ser no solo en el campo de las ideas. Comentame lo de Ciudad Futura, esa nueva fuerza emergente en Rosario. Todo ese preámbulo para que te cuente que sacaron tres concejales en la ciudad de Rosario. Una fuerza que viene con una tradición, por una parte, del Frente Popular de Santillán, con lo que fue la lucha por el Jeremías Trasante, Claudio Mono Suárez y Adrián el Patón Rodríguez. Se consiguió la justicia, consiguieron que estén presos los autores materiales del crimen. Y a la vez, un poco salió la discusión de la narcopolicía y los negocios entrecruzados entre varios estamentos políticos del Estado y también de la sociedad civil. Y con otra fuerza que se llama Giros, que hace ya 11 años o 10 años que existe, y sobre todo se han constituido en un barrio de la ciudad de Rosario, que es medio periférico, que se llama Nuevo Alberdi, donde hay todavía zona semirural, y han conseguido instalar un productivo de tambo y a la vez denunciar la especulación inmobiliaria con respecto a esas tierras para las construcciones de barrios privados y diferentes emprendimientos urbanísticos de grandes empresarios de la soja y del narcotráfico en Rosario. Esa fuerza ha confluido en este frente que se llama Ciudad Futura, y le fue bastante, bastante, bastante, muy pero muy bien le fue. Tres concejales no es poco, si tenemos en cuenta, digamos, cómo se ha configurado el panorama no solo político, sino también social en la provincia de Santa Fe, y donde siempre tradicionalmente, digamos, era el peronismo y era el radicalismo, después fue la configuración de fuerza del socialismo que entró a terciar, pero era un coto cerrado. Sí. Bueno, y también está la elección a concejal de Celeste Leprati, la hermana del Pocho Leprati. Hacía mucho tiempo que se venía peleando por una cuestión más simbólica, de tener a alguien realmente de la lucha popular adentro del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario. Se consiguió con ajustado margen, pero simbólicamente representa una continuidad muy fuerte de lo que tiene que ver el 2001, de lo que tiene que ver la herencia de la hormiga rosarina que construye realidad social diferente de los grandes marginadores de la ciudad. Y hasta incluso, te diría, junto con Ciudad Futura, ponele, está el Pitu Salinas, que es referente, este que te conté recién del triple crimen. Está Monteverde, que también es un referente con respecto a los negocios de la especulación inmobiliaria, de cómo denunciar y sabe quiénes son, quién es quién. Yo creo que con ese plantel de cuatro concejales, hay, o sea, sería la lucha nueva, con una lucha más histórica que tiene que ver con lo de Pocho Leprati y lo de Celeste Leprati. Hay equipo para poder acorralar o empezar a empujar la agenda política más a lo social, que el año, que hasta ahora, que en realidad todos los concejales de Rosario o son profesionales o son empresarios, o son exfutbolistas ya retirados. Y estamos hablando de militantes políticos con una formación social importante, legitimados en los territorios, con una, digamos, legitimidad muy distinta al punteraje tradicional de los partidos políticos. Es difícil romper, digamos, esas roscas corporativas en los distintos bloques, no solamente municipales, sino también provinciales. Pero es importante empezar a hacerlo. ¿No? Bueno, igual a todo esto, Holguín, falta que se siga escrutando las elecciones en Santa Fe, porque hubo un empate técnico entre Miguel Lischis y Miguel Torres del CEL. ¿No será voto a voto? Yo no creo que el socialismo le dé la provincia al PRO sin haberle sacado por lo menos un punto o dos puntos de diferencia. El socialismo prácticamente tendría ganada la provincia, sobre todo por una cuestión de legitimidad política y de poder acumulado y de capacidad de influir en el recuento, en tener todas las herramientas y todas las palancas y los resortes para seguir ejerciendo el poder. Lo de Miguel del CEL se puede leer como una derrota, porque se prometía 5, 6, 10 puntos de diferencia sobre Lifchis, pero eso no ocurrió. Y la sorpresa fue, igual lo veníamos comentando acá, que el Perotti escenario político iba a levantar, iba a crecer la puntería, sí, totalmente. Y eso tiene que ver con la muñeca de Scioli, porque cerró la campaña con Omar Perotti y después de las elecciones del domingo en Santa Fe, yo creo que ahí, desde ese momento, con ese resultado puesto, ahí Scioli se puede llegar a empezar a sentir un poco más presidente que antes. También una señal de que dentro del justicialismo, digamos, es el PJ el que sigue manteniendo la hegemonía de los espacios, a pesar de que se puede considerar al kirchnerismo como un núcleo duro dentro dentro de ese partido justicialista. La prueba está en los porcentajes de votos que sacó Omar Perotti y los que sacó un kirchnerista rancio, digamos, como Agustín Rossi. Mucha diferencia, ¿no? Entonces, no solamente ese Perotti es la prueba de que el PJ sigue hegemonizando el partido justicialista, sino también las candidaturas presidenciales y las candidaturas a la provincia de Buenos Aires. Sí. Otra cosa de las elecciones. Carlos Del Frade, diputado provincial, fue electo y no hay forma de que le quiten la banca como en aquel entonces en las elecciones de... Ya había tenido una experiencia frustrada. Sí, había sido electo, pero bueno, con una ingeniería electoral de la dictadura hay un piso proscriptivo que hicieron jugar en una rosca de madrugada en la cual subieron al PRO a esa diputación que había ganado Del Frade. Y se dice que los números le daban al PRO de que había ganado, pero como no tenía ni equipo técnico ni nada para gobernar, se negocia que el socialismo siga gobernando la provincia. Yo creo que esos canales siguieron habilitados para la negociación. Y yo te digo que entre el socialismo y el PRO, en estas elecciones, más allá de que en las PASO hubo... si se quiere una orientación al fraude de todos los errores sistemáticos que se cometieron en el escrutinio y en el recuento de votos, en esta elección yo creo que esos canales estuvieron habilitados porque este empate técnico implica que tenés que sentarte a hablar y a discutir con las otras fuerzas. Y esa negociación, que en su momento fue bastante oscura, yo creo que en esta elección, este domingo y en estos días que transcurrieron, se han abierto esos canales oscuros y se le ha dejado claro al PRO de que de vuelta no va a gobernar la provincia. Los fiscales de Lichis fueron más hábiles que los de Miguel Torres del CEL. Lo que pasa es que ahí pusieron docentes. En las elecciones anteriores hubo, digamos, gente común de la ciudadanía que aceptó la invitación a ser parte de las autoridades de las mesas. En este caso se pusieron docentes que recontaron rápido, cargaron y se fueron, y que más o menos más experiencia en cerrar elecciones tienen que el resto del común de la ciudadanía. Entonces todo indica que Miguel Lichis será el gobernador de la provincia de Santa Fe y que el socialismo seguirá al comando de esa provincia. Exactamente. El señor Diego Almirón en la guitarra. Culpable.

con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sonido para que sea. Que sea cumbia y del barrio. Radio Nauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. En el aire, Radio Nauta. FM 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Aguas agitadas cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria tiró como globo de ensayo o por compromiso elogios a Máximo Kirchner. Quizás allí pensó que el acompañante para su fórmula, si tenía que ser de la mesa chica de la conducción kirchnerista, mejor que fuese Carlos Zannini, el menos conocido, alguien que a pesar de ser el riñón duro, no le haría sombra a su candidatura. ¿Lo del control? Daniel piensa quizás que a Mariotto lo pusieron para controlarlo y al final terminó siendo uno de los primeros en volver sesionista de la primera hora. Claro que no es lo mismo. Zannini tiene muchos años armando el aparato de poder kirchnerista y Gabriel Mariotto fue siempre un político de tránsito rápido. Pero Scioli sabe que el peronismo siempre será un partido de construcción personalista y que todos se alinean con el ganador. Yo hubiese mantenido las dos listas y hubiese puesto a Máximo como candidato a vice de Randazzo. Como la fórmula tiene la intención de contentar a los que no veían con mucha simpatía la ola naranja, aunque ninguno iba a dejar de nadar en ella, queda picando el lapsus del intelectual de carta abierta, un experimentado militante que aspira a seguir ocupando una silla en la Cámara de Diputados, Eduardo Josami. Josami, la pregunta es, ¿dijo lo que quiso decir o quiso decir lo que no dijo cuando dijo que Scioli podría llegar a renunciar y Máximo Kirchner podría asumir la presidencia? ¿No? Una declaración en la que seguramente lo sacaron de contexto. Yo digo, tranquilo, Daniel Scioli no será el tío Cámpora del siglo XXI. ¿Qué te parece la jugada táctica de la fórmula presidencial del Frente para la Victoria? Me pareció una sorpresa, un golpe de efecto importantísimo que aclara el panorama en cuanto a la ratificación de Scioli camino directo a la Casa Rosada. Muy probablemente lo de Zanini tenga que ver con reconocimiento más que como una forma de control a Scioli. Lo de Zanini es un reconocimiento porque, si bien, como vos decías, ha sido de esos cuatro que se han sentado con debido Néstor y Cristina a definir la política de la mesa chica, es verdad que Zanini tuvo siempre un perfil bajo, nunca haciendo declaraciones rimbombantes a Aníbal Fernández, y que de alguna forma garantiza cierta conducción táctica en cuanto a las tomas de decisiones, además de ser un cuadro muy formado Zanini. Yo tengo ahí una información de que ha venido también, que ha sido del PCR, ha sido chino. Vanguardia Socialista. Ah, Vanguardia Socialista. Estuvo preso y después fue al sur, en donde encontró, digamos, la contención de los Kirchner. Sí. Bueno, es una formación... Es un militante bastante formado, claro. Indudablemente. Un vice con protagonismo, no como los últimos que eran adorno. Claro. No, no nos olvidemos que el vice preside las sesiones del Congreso y que posiblemente después de las elecciones de octubre el gobierno, en caso de ganar el Frente para la Victoria, no tenga la mayoría en ninguna de las dos cámaras, y ahí se va a necesitar alguien, digamos, que conozca bien la rosca interna de ambas cámaras. Claro. Y que sepa negociar. Zanini, bueno, es el hombre adecuado. Sí. A mí me interesaba ver esa elección o esa decisión de la presidenta en el marco de decidirle a Randazzo, bueno, está todo dado para que te presentes en la provincia de Buenos Aires y seas el próximo gobernador de la provincia. Hay que ver cuáles fueron los argumentos políticos de Randazzo de por qué no... Quizás se sintió un poco ofendido de no haber recibido el apoyo en la interna del Frente para la Victoria a la candidatura presidencial. Puede ser de que esté golpeado por eso. Yo no creo que haya sido una estrategia desde el primer punto de partida hacer que Randazzo se lleve la marca y después se presente a la provincia de Buenos Aires. No sé si ha sido así la estrategia pensada. Yo, mirando carteles de Randazzo, nunca vi que diga Randazzo presidente o Randazzo gobernador, Randazzo transporte. Randazzo, en sus afiches publicitarios, nunca dio un indicio claro de que iba a ser candidato firme al sillón de Rivadavia. Muy probablemente se haya también decidido mirando números en cuanto a que dividir hoy implica perder fuerzas, y se ha demostrado en las elecciones, y cuando el kirchnerismo presenta varias listas, atomiza su voto y hasta incluso se le vuelan para otro lado. Y lo que sí está intentando el kirchnerismo, y lo que siempre ha hecho como acto de gobierno, es dividir otras fuerzas, o sea, intentar jugar la interna de las otras fuerzas. Y hoy está en capacidad de tener iniciativa en ese sentido, de seguir metiendo esa política y ruido hacia el interior de los demás espacios políticos. La elección, por ejemplo, en Córdoba, hubo una elección de municipios, hubo repartido los votos hacia las diferentes fuerzas políticas, ni el radicalismo ni el PRO han arrasado, ni el kirchnerismo ha arrasado tampoco, pero se nota que tiene todavía un número importante en Córdoba también. Y la cuestión de la elección en Río Negro, el análisis que se puede hacer es que también hubo, ahí sí se fue a una interna grande entre Pichetto y el candidato que ya es gobernador de la provincia de Río Negro, Bertilnek. Pareció una gran interna, a ver si se decidía por el kirchnerismo más duro o con una versión más localista del Frente para la Victoria, mezclado con otras fuerzas que tienen que ver más con lo local. En una elección en Río Negro que estaba un poco también condicionada por los productores de manzanas que tenían frutas y hortícolas, que estaban cortando los puentes de acceso a la provincia de Río Negro, donde esos productores no han cosechado una cantidad de manzanas que y de frutas que pueden darle de comer al país por un año. Tienen unas pérdidas importantes, sobre todo por la baja en las compras de los... Internacional, sí. Internacionales. En Rusia y en Brasil. Rusia devaluó su moneda, por lo tanto le queda mucho más caro comprar productos del exterior. Y Brasil tiene de alguna forma bloqueada la entrada de productos frutícolas de la República Argentina, medio en una condición de, si se quiere, de revancha o de negociación con respecto también a las fronteras argentinas, que han dejado también de traer productos brasileros al mercado local. Ahí también en Río Negro se jugó una interna PJ, kirchnerismo, digamos, en Ganaguer, el TINEC, que pertenece a los sectores más peronistas, pierde Pichetto, que es del Frente para la Victoria. Uno de los operadores políticos de Hueraltinec fue alguien que fogoneaba, digamos, los piquetes, los cortes de ruta de los productores fruto hortícolas. Uh-huh. Es cierto que por ahí los números han tenido bastante influencia, digamos, en cuanto al pragmatismo de la elección, y una elección de una fórmula única rápidamente, incluso mucho antes de lo que se pensaba. Se pensaba que iba a ser en las últimas horas, pero se resolvió, digamos, con anticipación, sacrificando la candidatura de Florencio Randazzo. ¿Viste quién lo bajó a Randazzo hoy? Lo bajó Aníbal Fernández. Sí, y ahí hay otro tema de por qué, digamos, Florencio Randazzo no acepta ser uno de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, porque ahí tenía que jugar en las PASO. Para mí era imposible, digamos, consensuar una lista única en la provincia de Buenos Aires, teniendo en juego pesos pesados importantes. Claro. ¿No? Sí, para mí puso el codo antes de que se le arrime el delantero que le iba a ganar la jugada por anticipación. Ahí Aníbal Fernández pone el codo, salta a cabecear y la gana, rechaza, y tiene la posibilidad de bajarlo a Randazzo, digamos, públicamente. A pesar de que ayer había manifestado lo contrario, cuando sale de la Casa Rosada estaba Randazzo reunido con Cristina Fernández, y insinuó que si Randazzo era el candidato a la provincia, como todos los rumores parecían indicarlo, él insinuó bajarse, pero solamente fue una insinuación, digamos, porque después a la noche, en esos Twitter característicos de Aníbal Fernández, ratificó que no se iba a bajar, por más que se definiera la candidatura de Randazzo en la provincia. Sí. Así que bueno, no se estaría bajando Aníbal. Terminamos hablando de Aníbal, ¿viste? Siempre terminamos. Todos los caminos conducen a Aníbal. Es tu amigo. Es mi enemigo number one. Y yo le quiero decir a Aníbal, está bien, no se va a bajar. Va a seguir, si se quiere, estando dentro del top 5 del poder en la Argentina, el del poder político. Hace ya más de 10 años que está en la Casa Rosada. Estuvo con Dualde, estuvo con Néstor Kirchner y dos veces con Cristina. Conoce más la Casa Rosada que la casa, su casa propia. Tiene los números dados para que pueda ser gobernador de la provincia de Buenos Aires por poder acumulado. El tipo es un Pac-Man de poder realmente. Pero hay que ver si el pez por la boca muere. A tu amigo Aníbal le habían salido con munición más gruesa de la que él suele tirar, respondiéndole a sus dichos sobre los pobres. La andanada misilística había partido del episcopado, y hasta se insinuó que Francisco era el que empuñaba el látigo para desvalorizar la candidatura del jaureche quilmeño a la gobernación provincial. Los mal pensados, que nunca faltan, sacaron rápidas cuentas y, como 2 más 2 son 4, piensan que lo hicieron para favorecer a Julián Domínguez como candidato, que siempre coqueteó con los sectores más conservadores de la iglesia. Ayer te decía que cuando Florencio Randazzo estaba en La Rosada, Aníbal insinuó que de aceptar Randazzo ser candidato provincial, él bajaría su postulación. Hoy a la mañana, en su habitual conferencia de prensa de las 7, estaba exultante, manifestando que Randazzo se bajaba a las dos candidaturas, tanto a la candidatura presidencial como a la candidatura de la provincia, ¿no? Él dijo que trataría de seguir como senador nacional. Nosotros no le creemos nada a Aníbal. La pregunta que circula todavía en los grandes medios de comunicación, sobre todo en los medios concentrados, es si Scioli aceptó a Zanini como vice o lo eligió él. Yo creo que a Scioli no hay que menospreciarlo, ¿no? Capaz puede ser que haya negociado que Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, sea el caballo del comisario en Buenos Aires. Y como a Río Revuelto, ganancia de pescadores, Espinosa puede ser el gran monje negro del sciolismo. Espinosa quiere ser candidato a algo fuerte, o acompañar... Espinosa lo que quiere, yo creo que básicamente es acompañar alguna de las fórmulas. Y no solamente Espinosa, sino no nos olvidemos que la tercera sección electoral es la más fuerte de las secciones electorales en el conurbano, y es la que generalmente influye, digamos, para la postulación en esos cargos, tanto de gobernadores como vice. Por eso Florencio Randazzo declinó. Bueno, entonces la llave electoral la tiene el presidente del PJ bonaerense, y estaría viendo de quedarse en su distrito para garantizar la continuidad del Frente para la Victoria ahí, o buscar la venia o la también, porque más allá de su cadáver electoral, que en La Matanza básicamente define la elección provincial, necesita realmente de la decisión de Cristina, y más allá de su cuota de poder y de tener la llave en la mano, alguien va a tener que tomar una decisión con respecto a eso. Si no, Espinosa puede agarrar la llave y tirarla al medio del riachuelo. En cuanto a las candidaturas provinciales, yo creo que el más feliz y el más tranquilo de que se mantengan las tres candidaturas es justamente Daniel Scioli. Long gone the rendezvous. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Fíjate, Guillermo, esta historia que tiene personajes de la vida real. Por ello la cortina con la canción de Carlos Puebla mencionando al comandante. Pero quizás muchos de los hechos que cuenta sean falsedad o pura ficción. Proyectémonos en el tiempo, año 1959 en La Habana. Una hermosa morena de frutales, 19 años, conoce al comandante Fidel Castro. Se enamoran y la relación durará 8 meses. Un año y pico después, ya la revolución cubana está en marcha. Marita Lorenz se embarca desde Miami y vuelve a la isla. Vuelve con una misión: asesinar a Castro. Para ello, lleva unas píldoras que contienen veneno, camufladas en un pote de crema Pons. La Lorenz trabajaba en Miami como party girl. Se puede traducir como chica fiestera. Ahí fue contactada por Frank Sturgis, o Frank Fiorini, un estiuso de la CIA, y la convence de formar parte de la Operación 40, uno de los tantos intentos por asesinar a Fidel. Esta operación estaba coordinada por el FBI, la mafia, los exiliados cubanos y la CIA. A estas alturas de los tiempos, Marita Lorenz ya tiene 75 años. Vive en Baltimore, la ciudad yanqui que ha sido noticia hace poco por asesinatos racistas y convulsión popular debido a estos hechos. Ha escrito el libro Yo fui la espía que amó al comandante. Ahí relata su vida desde los 7 años en la Alemania de Hitler hasta que fue liberada del campo de concentración nazi de Bergen-Belsen por los ejércitos aliados. Luego cuenta su viaje a América, donde trabajará para la mafia neoyorquina. La Lorenz asegura además que fue testigo del complot que se armó para asesinar a John Fitzgerald Kennedy en Dallas. Antes, había sido amante del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. Como ves, toda una vida convulsionada. Viviendo actualmente de los servicios sociales, quizás la alemanita, como dice que la llamaba Fidel, fantasee bastante tratando de vender sus historias. Marita asegura que no pudo concretar su misión

quiero sufrir. Contigo me voy flamenca y aunque me cueste morir, que tú me quieras lejos, yo no quiero sufrir. Contigo me voy gitana y aunque me cueste morir. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía, utopía, utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos y además pardos. ¿Qué onda, vayó? Ve policías en acción, ese es el peor y sos sazón. No te cambias ni el pantalón. Para la fiesta te vi con el pantalón marrón. Te cagaste en el naranja y con diarrea se tiñó. Andabas todo cagado, con los gendarmes caminabas. Tenías miedo que algún guacho te cruzara y te matara. Te haces el super policía y te olvidas que sos orzal. Si yo te vi correr, cuando escuchaste un bal, los guachos te quebramos, a vos toda tu tropa. Querés ser como nosotros, anda a comprarte ropa. Igual te querés matar, porque vos solías ferial y yo me visto bacán. Con el sueldo que tenés, mientras yo como asado, vos con guiso te matás. Con tu novia la bolita, con olor a papa frita. Sos una imitación, marichina de socita, quebrada. No deja de correr a los pibes, sos tibio hijo de puta. Solo vas a lograr que los guachos te manden fruta. Esta ensalada, te estás olvidando de tu pantalón naranja. Y no sos reconocible, tené mucho cuidado que te caminan los pibes. La chapa no te pesa y es por eso que a mi gente siempre le tira la reja. Ortiva, te zarpaste de verdugo con tu sangre de gorrudo. Que tenés mucho miedo, eso no lo dudo. Son las 12 y 15, seguimos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto, recuerden, el 4516917. Correo electrónico, el mail radionautafm@gmail.com. Y en internet, por lo que estamos saliendo, es radionauta.com.ar. Una noticia que circula en los diarios es la sentencia a integrante del servicio penitenciario por torturas a un preso. Es la primera vez que ocurre esto, y esperemos que las condenas sean ejemplificadoras. Guillermo va a leer un poema. Murió un policía. Gatillo fácil. Murió Maximiliano Costecchi. Murió Darío Santillán. Murió un policía. Gatillo fácil. Walter Bulacio, el pibe de Bonzi. Murió un policía. Patricia Ibone, la chica de Andresito Misiones. Baleada con un fusil FAL. Gendarmería confundió su auto con otro buscado. Murió un policía. Gatillo fácil, Mario Abella, 19, el pibe de Varadero. Detenido a las 2:30 am, ahorcado. Murió un policía, gatillo fácil. José Delfín Acosta, como alcohólico y o sobredosis. Autopista, presencia de golpes. Murió un policía, gatillo fácil. Jorge Ariel Andrada, Mendoza, tiro en la nuca, pseudo enfrentamiento. Murió un policía, murió otro policía, murió un compañero en el deber. Murió como policía, como hombre, murió al estar muerto. Murió un policía, gatillo fácil. Murió Darío Santillán, Maximiliano Costecchi. Murió el ocaso de los puentes, la marginalidad habitada del terror. Murió Juan Alberto Carlitos, murió el nombre de la patria. Murió la economía, murieron tus ideas y las mías. Murió el rock, la palabra, la poesía entera. Murió un policía, gatillo fácil. Murieron 3.139 corruptos, pobres, torturados. Murieron 3.139 hambrientos. 3.139 inconseguibles seres de desarme universal. 3.139 almas de cosmos arrugado.

Hay un político español que estuvo en Venezuela para agitar el escenario político, pidiendo la libertad de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, algunos de los líderes de la oposición al gobierno chavista, presos por agitar las protestas golpistas contra Nicolás Maduro. Para recordar, Felipe González fue jefe de gobierno español cuando comandaba el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que de socialista y obrero ya le va quedando solo las siglas. Felipillo también fue el misterioso señor X que organizó las fuerzas de tareas parapoliciales para infiltrar y combatir con guerra sucia a la insurgencia vasca de ETA. También en tiempos recientes, para no estar desocupado, ha sido asesor a sueldo de Enrique Peña Nieto. Ahí quizás hizo buenas migas con Joaquín Villalobos, salvadoreño y autor ideológico del asesinato de Roque Dalton. Felipillo, me gusta llamarlo así porque me recuerda el nombre con el cual los españoles bautizaron a uno de los originarios que traicionó al Inca Atahualpa y que le servía como intérprete, dice que Venezuela va camino a la destrucción. De México, seguro dirá que es un paraíso. I found myself some way.

tiene para brindar. Quieren venir a apretar a la milonga del Olga sin pasar papelones. No me hago cargo de ese. Antulio, Obregón, mis respetos. Abrazos. Amenazaron a dos fiscales de la causa Carbón Blanco. A los oyentes, les digo, hace rato que venimos comentando de esa causa y que es la causa más grande en lo que tiene que ver el cargamento más grande de cocaína enviada a Europa, y que ya conté que ya habían amenazado a la jueza Neren Peiger. Y después que intentaron una coima de arreglarla, sí, 4 millones de dólares. Una cifra importante en cuanto a poder garantizar impunidad a estos 5 acusados, que son pesos pesados y que dejaron una nota en el vidrio de estos 2 fiscales federales. Carlos Amat, a cargo del juicio de uno de los mayores casos narcos de los últimos años, encontró una nota intimidatoria dirigida a él y a su par, Federico Carniel. Escuchá lo que dice la nota. Amat, mal momento elegiste para volver vos y tu amigo, Carniel. No lo van a pasar nada bien. Los estamos observando, escuchando, sabemos todo. Ojo, zurdos de porquería. Es un... no sé qué... ¿Qué asociación hay entre un fiscal que está investigando un caso de narcotráfico con la izquierda argentina, ¿no? La verdad, no encuentro relación, más que, si se quiere, poder vincular todo el aparato que viene de lo que es la AAA y cómo han organizado las fuerzas militares la cuestión del narcotráfico. Del Frade tiene un libro que se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra, explica cómo desde FECET hasta la actualidad los cargamentos de cocaína han sido organizados, hasta incluso con gente que ha salido de la cárcel. La AAA es fue una organización que organizaba delincuentes para los negocios ilegales. Y desde ese momento histórico para acá, imagínate que han pasado muchos años y el sistema delincuencial se fue perfeccionando hasta llegar a cosas como estas, de poder ver que, además de delincuentes y narcotraficantes, son fascistas los que están amenazando y exportando cocaína al exterior. El texto anónimo, casi sin ninguna puntuación, es por lo menos enfático. Carlos Amat, fiscal general de la causa Carbón Blanco, lo encontró pegado en la tarde de ayer en el vidrio de su auto. Esto es por el martes. Estacionado frente a la fiscalía de la calle Carlos Pellegrini en la ciudad de Resistencia, Chaco. Así, una de las mayores causas narco de la última década cubre un giro tenso. Amat y Carniel investigan el tráfico de 1 tonelada de cocaína a España en 2012. Exportada en bolsas de carbón vegetal y con Patricio Gorosito como uno de los principales acusados, junto a Carlos Salvatore, abogado considerado el jefe de la organización. Gorosito, santafesino de 65 años, es un hombre fuerte del fútbol del interior, jefe del Club Real Arroyo Seco, llegó a codearse con la cúpula del Barcelona. La semana pasada, en la audiencia inicial del juicio, la empresa hizo declaraciones explosivas. El empresario, perdón, hizo declaraciones explosivas que reprodujo La Nación. Afirmó ser testaferro y amigo personal de Julio Grondona y que el Club Real Arroyo Seco era del dirigente. Cuando se lo vendía a Rosario Central, la plata se la llevó él y yo me quedé con algo, indicó. Incluso admitió ser parte en el contrabando de droga. No medí las consecuencias ni nada. Me daban un dinero, 40 o 50 mil euros, para darle a un tipo allá en Europa. Me di cuenta y quise retirarme. Por la plata fácil le hice mucho daño a la familia, admitió. Sin embargo, la jueza del caso, Sunilda Neren Peyer, aseguró que el vínculo entre Grosito y el peso pesado de la AFA no es materia del juicio. Los apremios y las amenazas no son algo nuevo en esta causa. La justicia federal planeaba investigar una millonaria coima que los imputados le habrían ofrecido a la jueza Neren Peyer. La magistrada ya había sido amenazada, aunque de forma indirecta. Una escucha telefónica reveló que el imputado Salvatore le dijo a su mujer: Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes. No me importa, no me importa. Yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere. Parece un diálogo de Pablo Escobar. Eran las escuchas telefónicas, son impresionantes, a pesar de que el tipo puede intuir, si es abogado, puede intuir que lo están grabando. Dijo eso, tal cual. Yo la voy a matar o la voy a mandar matar. Imagínate que toda esa guita que está, digamos, siendo ofrecida tiene que ver con no solo con la impunidad de estos narcotraficantes ya casi probado, sino con una red de complicidades más grandes. El entramado de complicidades, claro. Es impresionante en donde están todos los sectores institucionales, ¿no? Todos los sectores políticos vinculados a esto. Tenés gente de radicalismo. Hay un hombre de Mar del Plata que es financista de la campaña radical, que también está implicado en este juicio. Y imagínate si salía de Santiago del Estero ya camuflada la droga hacia el puerto del Chaco, y en Chaco era embarcado y llegaba hasta la aduana de la capital federal, y de ahí iba a Europa. Imagínate que tiene que pasar por varios controles aduaneros y tiene que haber zonas liberadas muy grandes con mucho dinero en juego y mucho poder político y jueces metido en el asunto, garantizando la impunidad, claramente. Por eso, si se tira del piolín, yo creo que esta causa ahora puede juzgar a estos autores materiales. El paso político es empezar a investigar cómo son los entramados institucionales que garantizan que semejante cargamento de cocaína sea exportado al exterior. Y Julio Grondona, el padrino, que ahora que está muerto le llueven entuertos de todos lados. Sí. La verdad que se fue a la tumba con una impunidad más grande incluso que la de Videla, ¿no? Se murió oportunamente, podríamos decir, ¿no? Exactamente, y se van... Mal que les pese a algunos, las ollas se van ir destapando a partir de que el poder de Grondona materializado en otras personas se vaya diluyendo de a poco. Y, como todos sabemos, en este negocio ilegal... se van haciendo purgas, se van limpiando para regenerarse y seguir sosteniéndose en la actualidad. Vos sabés que no hay tiempo en este programa, pero yo te quería comentar el caso de la fiscal norteamericana que está encauzando a los corruptos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Sí. La doble cara de la justicia norteamericana, que por un lado, digamos, juzga esa corrupción, y ahora en otro aspecto de la corrupción de las cuentas del HSBC, los bancos suizos fueron multados por una importante cantidad de millones de dólares, pagaron, y aparentemente ahí no habrá ninguna investigación, ¿no? Con razón está saliendo de la agenda pública. Y hasta incluso, ya metiéndonos en la Copa América, ¿no? Viste los árbitros con el escudo de la FIFA, bien clavado del lado del corazón. Implica una pantalla que se hable de fútbol y que no se hable del escándalo más grande que tuvo la historia del fútbol mundial. Es una pantalla, igual... Hay medios y periodistas que siguen tratando el asunto, pero la verdad que me parece que la orden que está circulando en las redacciones de los grandes medios internacionales es bajarle el tono al asunto. En el próximo bloque, Chile, conflicto social y, lógicamente, Copa América. We'll be right back. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3 en este programa que se llama Prohibido Cumbia. Programa contradictorio si los hay, programa provocador. Un poco nuestra idea es generar debates más allá de nuestras posiciones políticas en los análisis de la realidad. Lo que intentamos un poco con palabras, si se quiere, literarias, un poco chabacanas también, un poco desde el llano. Poder generar herramientas que sirvan para el análisis político de la situación, un poco masticando también la información que los grandes medios masivos de comunicación dan. Nosotros esa información la masticamos, la sacamos del cerco informativo y la difundimos en esta radio comunitaria, que es Radio Nauta, una radio que está en el marco de romper esos cercos informativos, como decía Rodolfo Walsh, y hasta incluso de difundir la nueva cultura política y platense para todo el éter mundial. Y tiramos algunas piedras. También, sobre todo. Escenario convulsionado en el marco de la Copa América en Chile. Quizás las manifestaciones sociales no sean tan multitudinarias como en Brasil durante el Mundial y también tengan que ver más con reclamos sectoriales, como el gran activismo que muestra el sector estudiantil, siempre combativo en la capital trasandina, que pese a la masividad de su lucha no ha logrado aún que el gobierno de Michelle Bachelet concrete soluciones aceptables a los reclamos planteados. La educación en Chile sigue siendo excluyente para amplios sectores sociales, que no pueden cubrir sus costos mercantilistas, y el negocio no ha podido ser revertido, ni siquiera considerando que hay por lo menos 4 ex militantes estudiantiles ahora en las bancas del Congreso chileno, 2 de ellos en la nueva mayoría, el espacio político gobernante. El otro reclamo es menos multitudinario y mediático, son los derechos vulnerados de la comunidad mapuche, ignorados a través de los años y los sucesivos gobiernos. Derechos que incluyen la propiedad de las tierras que han estado siempre y de la cual son desalojados por los latifundistas o las empresas privadas que solo entienden el idioma de los negocios. Bachelet grita los goles de la selección en el Estadio Nacional, otrora centro de detención y torturas en la dictadura de Augusto Pinochet, y la nueva mayoría, su espacio gobernante, es una concertación reciclada para que en Chile sigan ganando los mismos poderosos. Vamos al fútbol. Al fuchibol. Lo ganó Pautazo, dicen algunas lenguas que vieron el partido contra Uruguay. Argentina-Uruguay. Exactamente. Me gustó el partido, fue buen partido. Ahora, lo que no entiendo es a veces el esquema táctico de Martino, sobre todo en los segundos tiempos. Uruguay casi empata en los últimos minutos. No entiendo los cambios faltando 5 minutos, digamos. Si son jugadores, sobre todo si son jugadores trascendentes como Carlos Tevez. Un cambio por lo menos precisa 20, 25 minutos para desarrollar su juego en una cancha de fútbol. Uh-huh. ¿No? Más en un partido, digamos, caliente, como sabemos que son los clásicos del Río de la Plata. Sí, viste que además, si querés analizar el sistema de juego de Martino, lo que pasó contra Paraguay es, digamos, contundente en el sentido de que hay una transición entre el juego de Sabela y el sistema táctico de Martino. Transición hasta incluso que se podría comparar en la que vivió Martino en el Barcelona, teniendo que resguardar a su equipo, que tenía ya condiciones físicas que no eran las más óptimas, Argentina en este caso no puede estar los 90 minutos controlando el partido. El primer tiempo de Argentina contra Paraguay, Argentina parecía el Barcelona. En el segundo tiempo el ritmo decayó, hizo dos cambios juntos que tenían que ver con Tevez y Higuaín. Ese problema de los tantos delanteros, Sabela lo había resuelto mal que les pese a algunos, lo resolvió bien. O sea, le dijo a Tevez: Tevez, mirá, tengo esta lista. La verdad que si vos vas a estar en el banco, fíjate si querés estar o no. Para mí es no. Porque después, incluso en la cancha, se muestra eso. Tevez entra contra Paraguay ya dando órdenes. Implica que haya mucho cacique y poco indio en la selección argentina. Pero a lo que yo iba con el sistema táctico de Martino, es una idea interesante esto de controlar el partido, tocando, intentando romper las líneas del rival, presionando y llevando la mayor cantidad de gente al área contraria. Lo que pasa es que se le descompensa al equipo. El viejo riojano que ahora dirige la selección paraguaya, Ramón Díaz, lo vio a eso y hasta incluso creo que lo ha entrenado, porque los contragolpes que metieron 4 contra 2, 4 contra 3. Yo lo que creo que ahí Argentina tiene que respetar todo el trabajo de Sabela en cuanto a lo defensivo. Sabela había encontrado una defensa y armó un sistema defensivo en el Mundial que fue el eje del equipo y lo pudo blindar para poder generar que los delanteros ataquen sin ningún tipo de problemas. En este caso, la transición de ese juego a un esquema más ofensivo implica de que Martino tenga que encontrar a su defensa, poder plantarla bien a esos 4 hombres para que tampoco quede descompensado el equipo. Yo creo que Argentina puede mezclar todo lo que tiene que ver el manejo de la pelota en sistema dinámico con el contragolpe también. Yo creo que el contragolpe también es un arma y Argentina contra Uruguay termina jugando un poco más defensivamente y con el corazón, más allá de todas las ocasiones de gol que tuvo la Argentina. Pero sí es verdad que en este último partido la Argentina terminó siendo más resultadista, intentando sostener ya lo que había conseguido, y esa mínima diferencia es la que después te da los puntos y te da la vida para seguir en la Copa. Sí, el cambio táctico que también quiere realizar Martino con respecto a la época de Sabela se encuentra con que Angelito Di María está pasando un bajón futbolístico debido a que no ha tenido continuidad en el Manchester United. Lo mismo le está pasando a Radamel Falcao en Colombia. Yo creo que una vez que Angelito Di María encuentre su nivel futbolístico va a ser un excelente complemento para lo que intenta Martino, sobre todo de darle protagonismo a Pastore. Claro. ¿No? Sí, lo de Pastore es brillante. Está jugando muy bien, sosteniendo lo que hizo en el Paris Saint-Germain en la última temporada. Bueno, la Copa en general está pareja, porque ayer perdió Brasil haciendo escándalo sobre el final. Todavía se mantiene en nuestro podio. Yo estaba preocupado realmente después que Colombia había perdido con Venezuela, pero ayer me alegró bastante el triunfo de los colombianos ante Brasil. Mal perdedor Brasil. Sí. Sobre todo Neymar. El sábado a las 6. Que había jugado un excelente primer tiempo. Sí, el sábado a las 6:30 juega la Argentina contra el equipo jamaiquino. Hoy Perú-Venezuela, y Venezuela, que era la cenicienta del grupo 3, puede resultar clasificado. Así que bueno, está interesante la Copa América. Está pareja, está para que la sigamos viendo y analizando la transición de Martino. Y secundado por Pautazo, que muy probablemente tenga los honores de haber ganado un partido de la selección nacional. Y sobre el filo y los descuentos ha llegado nuestra columnista gremial Marina Caivano. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? Bien, bien. Agitada, pero quería llegar. Bueno, como hace una semana que no vengo, así que quería comentar también cosas que se hablaron la semana pasada. Y brevemente, muy brevemente, todos sabemos que la Argentina recibió un premio por la FAO con respecto a su nivel a su mejoría, digamos, en el nivel de pobreza. Cristina Fernández anunció, mientras presentaba, ostentaba ese premio, que la Argentina tiene un 5% de pobreza y que esto después suscitó los dichos de, por ejemplo, Aníbal Fernández, diciendo que esto nos deja en mejor situación que países como Dinamarca o Alemania. Algo difícil de creer y, bueno, todos los chistes que surgieron a partir de esto, ¿no? Pobres noruegos, pobres daneses, ¿no? Claro, sí, se habló de que estaban viniendo sin mucha inmigración alemana, que todavía no la vemos, ¿no? Porque... yo he visto igual a alemanes acá, a Aníbal Vázquez, intentando aprender por lo menos a bailar el tango. Sí, allá en La Plata sí, por supuesto que hay, sí. Lógico que no son pobres. No, están lejos de ser pobres, exactamente. Bueno, lo que uno se pregunta cuando escucha estas declaraciones es ¿qué índice? ¿Dónde saca esta data la presidenta? Y bueno, los índices que utilizó la mandataria se tomaron de la última medición que el INDEC intervenido presentó y que fue sacada de circulación por la nueva conducción económica, ¿no? O sea, el ministro Kicillof ni siquiera se anima a utilizar estas cifras. Prefiere no hablar de esto, bueno, con diversas excusas, ¿no? Esto de no estigmatizar, para qué estar hablando de estas cosas, pero también porque no se anima directamente a usar estas estadísticas. Para esto hay que tener en cuenta que, bueno, estas estadísticas vienen destruidas, digamos, la destrucción de las estadísticas oficiales data desde el año 2007, cuando estaba de ministra de Economía Felisa Miceli y Guillermo Moreno era secretario de Comercio del Interior, ¿no? Con la excusa de un cambio metodológico, ¿qué es lo que se empezó a manipular? Se cambió el índice de precios del consumidor, el IPC, y a perseguir y desplazar, bueno, mientras se despidió a los trabajadores expertos del sector. Este índice determina la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que es la referencia obligada para realizar estas mediciones de indigencia y pobreza. O sea, si no tenemos un IPC confiable, no podemos hablar de mediciones de pobreza. Esto también afecta a las negociaciones paritarias, porque si los sindicatos tuvieran un nivel, un número firme de IPC, podrían también negociar de otra manera, amparándose en lo que dice la Constitución y defender una cifra de salario mínimo digna sin tantas discusiones, ¿no? La Junta de ATE INDEC, entre los que se encuentran varios directivos, ellos han escrito un libro inclusive con todo este tema de la manipulación de estadísticas. Bueno, esto es algo reconocido internacionalmente. Últimamente también presentaron una medición. Ellos realizan esta medición utilizando la anterior metodología que usaba el INDEC. Y bueno, la medición dio 25,1% de pobres. ¡Qué ojo! No es la mayor. O sea, si vamos a mediciones privadas, tenemos mediciones que hablan hasta de un 30, ¿no? De pobreza. La de la Universidad Católica, por ejemplo, que tiene cifras, sí, superiores. Claro, hay diversas mediciones que dan todas arriba, inclusive del 30 hasta más. Pero bueno, esta medición es en base a los índices utilizados antes. Lo comparan con los valores de la misma canasta básica, los ingresos de los habitantes, y bueno, ahí surge un 25,1% y un 6% de indigencia, lo cual no es menor, ¿no? Si nos ponemos a hablar de la cantidad de personas que representan estas cifras, o sea, no es una friolera hablar de cifras. Claro. Y cuando hablamos de pobres, hablamos de personas que no alcanzan condiciones básicas, no tienen vivienda propia, en fin. No tienen medicina, bueno. Otra cuestión que ya más a nivel internacional del sindicalismo es que se realizó la 64ª reunión de la OIT y ahí van todos, ahí es el único lugar donde se puede ver a todos juntos. La Biblia y el calefón. Ahí no falta nadie. Y la Roski. Está la, sí, exactamente. En la CGT podemos ver a Gerardo Martínez, podemos ver a la CGT de Barrio Nuevo, Moyano, están todos, la CTA también, están las dos, está la CTA de Yasky, la CTA de Micheli, todos acuden a la reunión de la OIT. Estuve buscando los reclamos de cada una, lamentablemente realmente no encontré los reclamos de la CGT, de ninguna de las dos. Esto no es una cuestión partidaria mía, ¿eh? Realmente si alguien lo encuentra, lo puede aportar. En el programa que viene, ¿no? Le invitamos a que vengan a aportar lo que hayan presentado de estas centrales en la OIT. Lo que tengo en claro, sí, es que bueno, la CTA de Yasky hizo un reclamo por la personería gremial, algo tan postergado y que tal vez esperaban en momentos de la presidencia de Kirchner y que se veía como posible, ahora no se ve tan cercano. Y la CTA autónoma o de Micheli centraron sus reclamos en el tema de, bueno, el no intervencionismo del Ministerio de Trabajo en las elecciones sindicales, sobre todo ahora que se vienen elecciones en muchos sindicatos, y se logró que la Conferencia Sindical Internacional va a concurrir en agosto a Argentina por ese tema. Y principalmente se hizo un documento, se firmó un documento, que es la defensa del derecho a huelga. Y también se denunció lo sucedido con Huetel, sabemos que es el sindicato que, bueno, de tercerizados de Telefónica que están acampando, que han sido golpeados por las patotas de la UOCRA. Y bueno, se presentó una denuncia con respecto a esto en la OIT. Cuando vuelven, ¿no? La gente de la CTA, de la OIT, se encuentran con que La Nación, Infobae y otros medios también que repitieron la noticia alargada por La Nación, se acusaba a Guillermo Pacagnini como ladrón de una valija, de un portafolio, dicen algunos, con una tablet que era parte que era propiedad de un representante panameño sindical. Bueno, lo que se decía en las noticias era la cara, si uno mira la nota de Infobae, se veía la cara de pobre Pacagnini, bueno, que es también era candidato a gobernador por el MCT. Escrachadísimo, ¿no? Como persona que había gremialista que quiso robarse una tablet y que supuestamente le habían echado de la OIT y lo habían expulsado por poco de Ginebra también. Bueno. Y a su vez se decía que la delegación de la CTA de Micheli se había vuelto antes por eso, inclusive. Bueno, después de esto se hace una conferencia de prensa, se hacen diversas desmentidas aclarando que no hubo ningún juicio, que si se hubieran enterado si hubiera habido un juicio por semejante cosa, porque en realidad tampoco existió un portafolio, sino que lo que existió fue un sobre con cierre que Pacagnini encontró en una silla y lo llevó y lo entregó en el bufete. Esto, por supuesto, burocráticamente no era como debía hacerse, pero eso es el único tema que hubo. No hubo ninguna expulsión, no hubo ninguna medida judicial y, por supuesto, sabemos que si hubiera algún robo en estos países directamente no te dejan salir del país. Así que no podríamos tenerlo. Pero bueno, fue una campaña de calumnias contra Pacagnini que claramente es contra todo el sindicalismo, ¿no? Pero bueno, fue extraño esto de verle la cara a Pacagnini así escrachada por robar una tablet. Y uno inclusive se pregunta, ¿para quién quiere una tablet? Bueno. Ahí en una nota de candidaturas, de supuestas candidaturas, se dice que Margarita Stolbizer del Frente UNEN le ofreció una candidatura a diputado a Pablo Micheli, que Pablo Micheli estaría dispuesto a aceptar. Sí, sí, se dice mucho. Todavía no hay ninguna declaración firme de Micheli diciendo que acepta la candidatura a diputado, se habla. Diputado. En caso de aceptarla, tiene que cumplir con la CTA y dejar su lugar de secretario general. Tendría que renunciar a la secretaría general. En estos momentos también se están debatiendo, ya se están presentando las listas de las elecciones de ATE. Sabemos que ATE es uno de los principales gremios de la CTA, ¿no? ¿Vienen picantes las internas? Sí. Bueno, por ejemplo, tenemos desde el lado de la CTA de Yasky, ellos ya presentaron una lista donde está el Nono Frondizi, por ejemplo, figura emblemática de la lista azul, que ya se había enfrentado históricamente a Germán Abdala anteriormente. Ellos presentan una lista queriendo disputar ATE a la CTA autónoma, digamos, ¿no? Sería una lista disputando ATE desde la CTA de Yasky. Desde ATE Buenos Aires ya se presentó la lista con Hugo Cachorro Godoy, va a ser candidato a secretario general de ATE Nación. El que es actual secretario general de ATE Nación, que es Julio Fuentes, el radical Julio Fuentes iría como adjunto dentro de esta lista. Y Sassi va de vuelta como secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires. Ah, la provincia, sí. De toda la provincia, uh-huh. Y Sassi. Como vemos, no solamente las internas y las candidaturas para las presidenciales de octubre están picantes. Muy buen aporte, muy buena columna, Marina Caivano. Nos quedamos sin tiempo, alguien. Yo la verdad que esta columna es que necesitamos más tiempo, porque hay mucha info que hay que analizar, hay que... Sí, totalmente. Porque hasta incluso pasaron las paritarias y tenemos que hacer un análisis global entre ese escenario que habíamos planteado entre los colaboracionistas y los pseudoduros, bandoristas, con comercio desalineándose de los duros y arreglando, digamos, la paritaria en los topes que puso el gobierno, el paro de transportes que... El paro general, en realidad, que fue más paro de transporte, eso también hay que terminar de analizarlo, aunque igual ese análisis lo hicimos, pero estaría bueno desde un punto de vista más gremial, que implica en el momento en que el movimiento obrero estaba torciéndole, intentando torcer el brazo en parte a los grandes empresarios y el gobierno interviniendo para que eso no sea así. Ese análisis tenemos que terminar de hacerlo, lo prometemos para la semana que viene. Y otra cosita más también, algo que se está debatiendo es la sindicalización de la policía. Eso bien, eso. Esto es muy polémico. Sí, sí, eso va a picar todavía más. Y fuera del programa también habíamos charlado con Marina, que aparte de la columna gremial siempre interesante que trae, charlar algunos otros temitas, digamos, que tienen que ver con la realidad diaria platense, como la trata y la prostitución en algunas zonas de nuestra ciudad. Eso lo vamos a ir desarrollando con tiempo en los próximos programas. Bueno, de promesas no suelen vivir los seres humanos. De igual forma, nosotros nos encontramos y nos escuchamos el jueves que viene a las 11 de la mañana en esto que es Prohibido Cumbia. Muchas gracias a Tamara, nuestra operadora. Muchas gracias a Marina Caivano con su columna sindical. Nos vemos, Holguín. Nos vemos el próximo jueves y esperando que nuestro podio en la Copa América siga firme. Habíamos dicho Colombia, Argentina y Chile. Nos vamos con esa contundencia de pronósticos. Hasta el jueves que viene.